sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Venía pedaleando para la radio y me crucé con una conocida y fue, hola, buen día, y me puso así de buen humor. ¿Ella iba en bicicleta también o le interceptaste en la calle? No, en bicicleta nos cruzamos en dirección contraria en la bicisenda. Hermoso, viviste en un pueblo por un microsegundo. Exactamente. Se trata de una gran actriz, Ayelen, que le mandamos un abrazo. ¿Te acordás de la obra de teatro Y después voy a ser feliz? Uy, obrón, acá, que problematizaba los vínculos y las relaciones. Exactamente. A ella misma me la crucé en bici tempranito. Bueno, de ahí viene también la gente que nos viene a visitar a Piso Tempranito. Digamos, vos ya te la cruzás, ya tiene una vida por fuera en la tempranés, por lo visto. Claro que sí. ¿Qué tal andás, Agus? Yo muy bien, la verdad, voy a hacer algo muy de primaria, pero el día está soleado. Y eso es una felicidad total, porque ayer no sé cómo estuvo la ciudad de Buenos Aires, pero acá estuvo medio rancio ayer. Sí, acá también, ¿no? Estaba medio nublado, estaba fresco, está pasando esto, ¿no? Que está fresco a la noche, que no sabes qué ponerte a la mañana, esas cositas. Esas cositas de cargar el abrigo durante todo el día si saliste a la mañana, pero es que si no lo usás, te da frío. Uh-huh. En esas instancias estamos, ¿o no? Sí. ¿Ya te preparaste el mate? Yo ya lo logré, mirá. Estoy full mate porque yo no... si yo me senté acá, te voy a explicar, y no estoy tomando matecito es porque me desperté hace 5 minutos y no podría estar manteniendo tanto una conversación. Tengo el privilegio de poder hacer esto desde mi casa, así que mínimamente me levanto con el tiempo suficiente para un matecito. Perfecto. Yo veo que vos has llegado antes también y has logrado el automate. Sí, totalmente. Es lindo llegar con minutos a la radio. No, es lindo no andar a las corridas a la mañana. Hay ni gente a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche, en ningún momento, la verdad, que esta bueno, ciudad... Bueno, eso sí, ni hablar, pero específicamente a la mañana, a mí me hace un poco de daño tener que correr. Sí, totalmente. He empezado a priorizar dormir un poquito menos, pero correr menos también, que era algo que antes no hacía. Yo antes era 2 segundos antes de tener que salir, me levantaba el miedo. Claro. Sí, por ahí es esta convivencia con Charco de Arena, con todas que nos levantamos temprano, que desayunamos un rato. Bueno, no sé, en mi caso no desayuno un rato, pero me levanto temprano para hacer otras cosas. Me encanta pensarlo por Charco de Arena, yo pensé que era la edad. No, es esta convivencia, ¿viste? Esta comunidad que se arma, me parece. Mary me hizo cejitas para arriba cuando dije la edad, porque coinciden que sí. Pero digamos que es la convivencia de la mañana. Vamos por eso. ¿Qué tal tu fin de semana? Hoy es martes, pero no pasa nada. estoy encontrando... Ojalá hubiese estado fin de semana hasta el lunes. Mi fin de semana muy bien. Estuve todo el fin de semana, no, desde la tarde del sábado hasta el domingo a la noche en otro pueblo. Me fui a otro pueblo donde había un festival de las colectividades, la identidad y la integración y qué sé yo. Uh-huh. Y me fui ahí a vivir a lo de una amiga un rato y a disfrutar de feria y comida. Qué bárbaro. Yo también disfruté de una feria. ¿No sabes qué linda la feria que se armó en el Minguero este sábado? ¿Cómo fue el Minguero? Le escribí a Vanina hace un rato. Uh-huh. Estuvo, la verdad, que hermoso encuentro, hermosa movida ahí, callejera, y la verdad que con una feria de eso, de producciones artesanales, muy, muy hermosa. Estuvimos bailando un poco de chacarera. Llegué tarde al tango porque antes me fui a la muestra de fotos de Pablo Piovano. ¿Te acordás que también la semana pasada la anunciamos aquí? Pero increíble, increíble esa feria, increíble esa calle. Pasamos muy hermoso sábado minguero. Qué lindo poder habitar la calle en un lugar tan transitado como es Boedo, ¿no? Porque digo, yo estaba en un lugar donde estábamos habitando la calle, pero en un pueblo es un poco más fácil organizar la ocupación de la vía pública. Pero en un lugar tan gentrificado, está muy bueno poder ocupar la calle, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que yo no tengo más que agradecer por este fin de semana, porque el domingo, ¿sabes qué hice? Me fui a la retaguardia, a la casa de la retaguardia. ¿Dónde cumpleaños o no? Medio comunitario que cumplía 20 años. ¡Wow! Y también ahí, amor total, un patio así con pastito, con muchas flores, una Santa Rita tienen enorme, enorme, y con muchos compañeros de la militancia, compartimos música, compartimos palabra, compartimos abrazos con Norita Cortiñas, con Mirta Baravalle, que así como las ves grandes, estaban ahí presentes en el cumpleaños, también agradeciendo el encuentro. Bueno, felices 20 años para la retaguardia, entonces. Uh-huh. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes, también 14 de noviembre. Hay 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 63% y se espera una máxima de 24 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre algunos audios de la muestra de Machi por Piovano y también con la presencia de Moni Santino y todas las novedades del deporte. Quiero un par de secas, desconectar el wifi. Quiero vacaciones, que ya no estoy en foca. Quiero tomar un beso. ¿Quién no tiene una tía borracha? Como canta claramente. No quiero tomar un bondi para ir a la capital. Me gustaría que me busquen y me digan que estoy linda esta noche. Esta noche no voy a llorar. Me convertí en la tía borracha. Se penan de mí y no saben quién soy. La familia feliz me sonríe con ganas. No sé qué quieren de mí. No voy a ser parte de su secta. Mi sexto sentido me grita que me pide un Big Mac. Me queda plata para un taxi hasta Florencio Varela. Allá vivía esa bruja que me dijo que habría amor a mis 50. Quizás su timbre sonará. No voy a vender la silla que era de mi mamá. Aunque me paguen con el dólar, luna la batería. No, no, no, no, no me siento cómoda. Me convertí en la tía borracha. Se penan de mí y no saben quién soy. La familia feliz me sonríe con ganas. No sé qué quieren de mí. No voy a ser parte de su secta. No quiero hacer de cuenta que la vida es normal. Quizás sería todo fácil si sonriera en este cumple familiar. Me convertí en la tía borracha. Se penan de mí y no saben. quién soy. La familia feliz me sonríe con ganas. No sé qué quieren de mí. No voy a ser parte de su secta. Me convertí en la tía borracha. Se ríen de mí y no saben quién soy. La familia feliz me sonríe y mal a mis espaldas habla. No sé qué quieren de mí, no voy a ser parte de su secta. No voy a ser parte de su secta. No voy a ser parte de esta secta. Ser parte de su secta. No voy a ser parte de su secta. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comienza el juicio a Laura Villalba, presa por maternar el 2 de septiembre del 2020. Dos niñas argentinas, María del Carmen y Lilian Mariana, fueron asesinadas en Paraguay mientras visitaban a sus padres. Su hermana, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, apodada Lichita, sigue desaparecida. Y la mamá de una de ellas, Laura Villalba, permanece injustamente presa, acusada de crimen, con dos causas en su contra. Una por los supuestos delitos de violación del deber de cuidado y violencia familiar, y otra por terrorismo, acusada también falsamente de ser parte del Ejército Popular de Paraguay. Hoy, 14 de noviembre, luego de tres instancias que fueron suspendidas arbitrariamente por la justicia de Paraguay, comenzaría el juicio por la primera de estas causas. Por eso, con una conferencia de prensa que se realizó en Serpaje, en la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos, políticas y de mujeres anunciaron que se prepara una de la delegación humanitaria que viajará para acompañarla. A tres años de estos hechos, Laura, su única testigo, sigue injustamente presa, mientras que el asesinato de las niñas y la desaparición forzada de Lichita se mantienen bajo un manto de silencio e impunidad. Causa El Villazo. Empezaron las audiencias en tribunales federales de Rosario. La causa del Villazo es un juicio clave en la región. Es el primero que juzga en la provincia a los empresarios irresponsables y líbiles de la dictadura. Además, juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y las bandas fascistas de la AAA bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, en lo que fue la antesala al golpe militar de 1976. Luego de años de lucha de los sobrevivientes y familiares, la causa se elevó a juicio. Este proceso tiene 69 víctimas y 22 imputados, entre ellos dos civiles, que eran jefes de personal de la empresa Asindal. La causa estuvo en instrucción más de 10 años. Como dicen los sobrevivientes, justicia demorada no es justicia. La segunda jornada de este proceso se llevará adelante hoy, martes, desde las 9 de la mañana. Alegatos finales en el juicio por el crimen de Noah Suárez. Con la concentración de organizaciones sociales y el colectivo Justicia por Noah Suárez, este lunes 13 de noviembre a las 9 de la mañana comenzó una nueva audiencia en el juicio contra los policías imputados por el asesinato del joven. Fue el momento de los alegatos de todas las partes y luego el tribunal podrá ya dar a conocer la sentencia a cargo de este tribunal. Noah Suárez era una joven de 20 años, asesinado por la policía bonaerense el 6 de diciembre del 2014 en la comisaría segunda de Quequén. La causa tiene dos carátulas: homicidio culposo y severidades, y tortura seguida de muerte, que se definirán en este debate judicial. Por el hecho están imputados los policías Yanina Paola Moana, Héctor Daniel Altamaría y Fernando Pérez Zenati y Matías Germán Larrea. Hoteles argentinos cancelan las reservas de Roger Waters por sus comentarios contra Israel. Los hoteles Faena y Alvear, ubicados en la capital argentina de Buenos Aires, cancelaron las reservaciones de Roger Waters, cofundador y vocalista de la banda de rock Pink Floyd, debido a su postura abiertamente crítica en contra del Estado de Israel por el conflicto en la Franja de Gaza, informaron los medios locales. Roger Waters comunicó que su reservación en el Hotel Faena fue cancelada con la excusa de que la habitación estaba siendo remodelada. Ante la cancelación, el artista hizo una nueva reserva de 10 habitaciones para el periodo comprendido entre el 3 y 22 de noviembre en el Hotel Alvear, que también fue cancelada pocas horas después. Esto es el lobby israelí lanzando todo su peso, es patético, afirmó el músico británico, que se presentará en Buenos Aires el 21 y 22 de noviembre en el estadio River Plate. Los hoteles hasta el momento se han negado a dar declaraciones al respecto. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de noviembre del 2023. Hay 20 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 61% de humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Chinoy hace que me alumbre. Fascinante este amor en freestyle, frecuencia de ángel, cachos en azafrán, calando el instante con su toque sensual. Ay, en los amantes la furia semanal, enciendan el aire con su mecha sexual, pasen adelante los que quieran pasar, a salvar la sangre del fuego artificial. El arte de a pie por la ciudad, poemas rasantes, carreteras sin plan, arcadas radiantes, soles de igual igual. Pase lo que pase, este amor que es especial, tus besos te ensamble con mi flor animal. Dame lo que arde, lo que quieras quemar, corriendo el desastre en el fastidio total. Que me alumbre, que me alumbre, que me alumbre. Cuando estoy llorando, no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. charco de arena. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana y con mucha alegría recibimos a Juli. Gracias, buen día y colores. Hoy está, sí, primaveral. Que no quepa duda que es un hermoso día. Reporte del tránsito, bastante sereno. Me llamó la atención, serenidad en el tránsito porteño, al menos en la conexión de barrio Caballito Almagro. Sí, Augusto. Amo este antimóvil de serenidad en el barrio porteño nunca antes dicho. Por eso lo remarco porque es un día de sol hermoso y se ve que hay personas que han optado por la tracción a sangre y han salido a caminar. ¿Sabes qué? No, o han agarrado la bicicleta porque estaba como bastante convulsionado el tránsito ciclista. Es algo que empieza a pasar para mí particularmente en noviembre, octubre, si querés un poquito, que se empiezan a colapsar las bicisendas, Pauli, ¿no? Una que viene pedaleando, sí. Se fumó todo el invierno en bici y de repente ahora todos queriendo salir a andar en bici. Con distintos criterios, porque la gente que se está subiendo ahora a la bicisenda tiene que recordar el criterio de cómo se circula en ella, como lo debería recordar yo también igual, ¿no? Uh-huh, pero digo, cuando no es algo cotidiano, son diferentes, ¿no? Los criterios, las velocidades, Paulita hace que, claro que sí. Sí, totalmente, totalmente. Y ni te digo, son monopatines eléctricos. Ay, no he llegado a vivir ahí para vivir el monopatín y en la bicisenda, por suerte. No he tenido ese privilegio. Es una especie de sorpresa, algo como algo así que decíamos una recién. Una persona en el paradita minuto a minuto, se te aparece ahí. Y te sentís un vientito de refilón, como, uy, me pasó algo. Y sí, te acaba de pasar un monopatín de litio a toda velocidad. Porque no hacen sonido, ¿no? No te das cuenta que llegan, que te están pasando. Y van a mucha velocidad, o sea, eso es como que lo ves que te pasó y te sacó una cuadra y que sí, qué desgracia. Sí. Bueno, no hay buena convivencia con las bicicletas, estoy observando. Con algunas. No, porque de hecho eso tiene motor, o no sé, como bueno, está bien energía, no sé, pero tiene motor y para mí la bicisenda es tracción a sangre. A sangre. Entonces, porque también detesto a las motocicletas que se meten en la bicisenda. No, eso ni olvido ni perdón. Eso y la gente que para impunemente sobre la bicicleta, yo hacía cosas, no voy a reproducir lo que hacía, pero les hacía unas micro venganzas. Ah, a quien estaciona el auto en la bicisenda, ¿no? Sí, porque vos tenés una urgencia o tiene que bajar alguien con una discapacidad o una persona con movilidad reducida, bueno, ok. Pero hay gente que estaciona muy impunemente y la verdad que a mí no me importa si tenés que buscar a tu criatura, estaciona en otro lado. Yo vivo muy cerca de la central de la Policía Federal y ahí... Eso, están todos los móviles, esos grandes azules, arriba de la bicisenda. Bueno, tenés que hacer el tipo de justicia que te recomiendo. Sale por privado. Me encanta este segmento, le mandamos un beso a la Delio, que por ahí no nos está escuchando porque en México es muy temprano, pero esto vendría a ser una especie de momento de su ministerio. Así funcionaría el ministerio de la queja de la Delio, en donde una manifiesta profundamente qué es lo que le pasa. ¿Qué es lo que me aqueja? Esto. Porque aparte de hacer justicia por mano propia, no está bien, porque es una justicia que te puede llevar a tener un inconveniente con un policía, porque son cosas que una tiene en el cuerpo y la saca para poder manifestar su oposición al auto, sobre todo si es un móvil policial estacionado en medio de la bicisenda. Claramente no, hay que ser un poco estratégica. Por eso. Así que cuidado con cómo hacen sus justicias. ¿Cómo es posible que a mi lado haya un patrullero estacionado en la bicisenda? Canta Luz Martínez. Mi corazón no está bien. Siente el dolor

Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Lara María Bertolini, femenidad travesti, activista en derechos humanos. Lado C, cobertura a paso 2023. ¿Qué nos está pasando? Que estamos olvidando a las personas, a los grupos sociales, a los más vulnerados, y pensamos en políticas partidarias, numéricas, porcentuales, que nos convienen para un futuro, para no ir a la debacle. Lamentablemente estamos en una debacle, tratemos de no caer más bajo, ¿no? Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de noviembre y les decía al comienzo del programa que fui a la inauguración de la muestra de fotos que realiza Pablo Piovano, que es un fotoperiodista, que lo conocemos del costo humano de los agrotóxicos, uh-huh. Un trabajo increíble que hizo. Y ahora, hace 5 años que empezó sus relaciones y su conocimiento del pueblo mapuche, ¿no? Y la Machi Millarán, que está del otro lado de la cordillera, es una mujer sanadora, es una es eso, una machi, y la verdad que las fotos que logró Pablo transmiten como un montón, o sea, comunican un montón, y se nota que es un trabajo de años, uh-huh. ¿No? La presentación fue ahí en el Museo del Hambre, ahí en la Avenida San Juan, y va a estar todo hasta fin de mes. Les recomiendo que se hagan un tiempito, se tomen el tiempito de ir, de respirar, de entrar como en otra sintonía para poder apreciar, ¿no? Cuál es la cosmovisión de tantos pueblos originarios. Sí, la verdad, Pauli, tan solo de poder ver un poco, recorrer la gacetilla de prensa y algunas de las pocas piezas que se muestran de Pablo ahí son realmente impresionantes, porque además son cosas que no solemos ver retratadas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sabemos que para, y lo vivimos de hecho en el último encuentro plurinacional en Bariloche, uh-huh. Cuando se hacían ceremonias o cuando sucedían diferentes cosas, estaba prohibido sacar fotos, utilizar los celulares y etcétera. Entonces también tener un registro de lo que realiza la Machi y de tal vez algo de su cotidiano, para pensarlo de alguna manera, es súper importante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, la semana pasada hablamos con Maxi Goldsmith y él nos contó un poco, ¿no?, cómo había sido todo ese proceso, cómo habían llegado, ¿no?, a contactarse con la Machi, y que esto devendrá en un documental también. Sí, se presentó también en la inauguración un fragmento de ese documental para que veamos y escuchemos parte de esta comunidad mapuche, y lo que les voy a invitar es a escuchar un poco las palabras de la presentación. Vamos a escuchar a Pablo Piovano, el fotoperiodista que lleva adelante esta muestra. A nosotros nos honra presentar este, trabajo que habla sobre un pueblo milenario, el pueblo mapuche, y particularmente sobre la espiritualidad enfocada en el cuerpo de la Machi Millaray Huechalá, una líder espiritual, una autoridad ancestral, una mujer medicina con la cual hemos tratado hace unos cuantos años y estamos en el acuerdo de colaborar en narrar su resistencia. Es una mujer que está defendiendo las aguas, el río Pilmaiquén, el río de las almas, un río muy importante para la comunidad que ella lidera y que está siendo en este rato afectado por una central hidroeléctrica. Entonces la Machi Millaray se convirtió en una maestra para nosotros, en una hermana y en una amiga. Nos ha abierto las puertas de su intimidad y la puerta también de los misterios con lo que ella trata. Es una mujer que cura, que tiene en la puerta de su casa mucha gente, fila de gente que está esperando a ser leída por ella. La Machi lee las aguas de la orina en su rehue, en un árbol sagrado, y en esa lectura puede identificar qué está pasando con el cuerpo físico y el cuerpo espiritual de cada paciente. Es difícil de explicarlo en este lugar, a lo que estamos habituados en Occidente, ¿no? Porque de alguna manera su forma ancestral de mirar los cuerpos está muy distante de lo que estamos acostumbrados. Pero hemos tenido el honor de ver cómo cura. Hemos tenido el honor de presenciar ceremonias ancestrales que no se hacían hace 100 años, 150 años. Así que primero es pedir permiso para levantar esta observación, este puente, este acuerdo entre un pueblo ancestral y nosotros. Ahí escuchábamos a Pablo Piovano en esta muestra, Machi Millaray, guardiana del agua. Esto, pedir permiso, crear ese puente, ¿no?, entre nuestras vidas de ciudad y las vidas de las comunidades. Uh-huh. Sí, además, ¿no?, lo que implica, así como contaba Agus, ¿no?, estando en Bariloche, veíamos, ¿no?, como el tema de la preservación de esas instancias. Llegar, ¿no?, tener el acceso y poder registrarlo y compartirlo tiene muchísimo valor. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito más a Pablo Piovano, que seguía diciendo en esta presentación. Un trabajo que empezó hace 5 años con mi hermano, con Maxi. Llegamos el día del asesinato de Camilo Catrillanca a la Araucanía, un lugar en resistencia, un lugar que está en estado de sitio continuo. Lo que despertó este trabajo fue la desaparición de Santiago Maldonado. Nos preguntábamos por quién había dado la vida Santiago y queríamos saber quién era ese pueblo al cual él había acompañado. Y lo que nos encontramos en ese viaje fue un pueblo de pie, un pueblo que estaba recuperando territorio, un pueblo que estaba recuperando su lengua, un pueblo que estaba recuperando su cultura. En esa procesión había entre 4.000 y 5.000 personas despidiendo un huaychafe, un guerrero, y nos conmovió simplemente haber viajado un día y habernos encontrado con un pueblo que parecía que estábamos 400 años atrás. Y nos quedamos viviendo en las comunidades. Y ahí empezó un recorrido de de intentar poner el entendimiento para narrar las complejidades de un pueblo ancestral que resistió a la invasión inca, que resistió a la corona española, a la invasión de la corona española, a la conformación de los estados argentino y chileno, y en este momento resiste a las grandes corporaciones. En la Araucanía resisten a las forestales que Pinochet entregó en manos de dos familias. En Neuquén, que es parte del trabajo, un trabajo integral que habla hacia los dos lados de la cordillera, ¿no? Como si la cordillera fuera el cuerpo de un cóndor y tuviese dos alas. Y del lado argentino tenemos Neuquén con el fracking, donde también el pueblo mapuche está vivo, están ahí. Es un pueblo antiguo que ha sido masacrado. Y que si tenemos que empezar por el principio, tenemos que empezar a entender un genocidio del cual todavía no nos hemos inmiscuido en ese dolor, no nos hemos inmiscuido en ese entendimiento que conforma un país, una nación. Y en el sur de Chile, donde transcurren estas fotos, está la Machi Millaray resistiendo a esta hidroeléctrica. Es decir, que es un pueblo que pelea por el agua, por la tierra y por la continuidad de la vida en un espacio que intenta acercarse a lo vital, no a la destrucción. Y para mí es un honor ser testigo de lo que pude ver en este pueblo. Ahí escuchábamos a Pablo Piovano. Esta muestra está en el Museo del Hambre, en la Avenida San Juan 2491, con entrada libre y gratuita. Recomiendo que se hagan el tiempo para recorrerla. Y la Machi Millarán dice: lo que está en juego es la salud, la espiritualidad, el futuro. Nuestra lucha es para que podamos seguir haciendo la WEN, la medicina que preparamos con nuestras plantas nativas. Esas plantas que usamos para curar, incluso a mucha gente no mapuche que viene en búsqueda de salud, están siendo afectadas en nuestro territorio por la construcción de dos centrales hidroeléctricas y en otros lugares por petroleras, salmoneras o forestales. Y ese daño que hacen las industrias extractivistas es irreversible. Es como muy importante eso, comunicar, ¿no? Toda esta resistencia del pueblo mapuche. Me gustó esta imagen que dio de la cordillera como un cóndor con dos alas de los dos lados de la cordillera. Y en esta presentación, que fue el sábado pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires, estuvo presente Marita, una malonera que está resistiendo aquí en la ciudad de Buenos Aires también por todo lo que sucede en el pueblo jujeño. Así que vamos a escuchar a Marita, sus palabras allí en la presentación de la muestra. Le quiero dar la palabra acá a Marita, que vino de Humahuaca. Vino hace varios meses. Y me parece que en algún punto estamos hablando del pueblo mapuche, pero estamos hablando también de la historia de nuestro país, estamos hablando de la defensa del agua, y estamos hablando de temas que de repente son invisibles, están acá y pareciera que no existen. Entonces le quiero agradecer a Marita por venir y pasarle la palabra. Gracias. Gracias, Maxi. Es parte del Malón de la Paz, Marita. Inelia Kazanki, hermanos, hermanas, agradecida inmensamente porque la mirada, como decía al principio de su oratoria Pablo, está volviendo a donde siempre tuvo que estar, que es al origen, el origen de este territorio, el origen de Avialala. y desde ese origen plantarnos como plurinacionalidades y entender que todas y todos somos una comunidad que se llama humanidad. Defender esa humanidad que somos. Todos los días nos recordamos en este país que son 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Son 30.000 desaparecidos de la dictadura. Pero además de eso, hoy estamos viviendo una masacre mundial que nos duele a todos. ¿Por qué nos duele? Porque es humanidad. Porque son nuestros hermanos. Porque es comunidad. Por eso nos duele. Sin embargo, no volvemos a esa ancestralidad de la que venimos, de donde hubieron 100 millones de personas asesinadas en Avialala. Y ese pueblo resistió, y ese pueblo hoy está aquí. Y está aquí, en las fotografías. Y está en el fuego de nuestro espíritu. Está en el agua que corre por nuestras venas. Está en la tierra que sostiene nuestros huesos. Está en el aire que respiramos para poder hablar y seguir existiendo. Eso somos, hermanas y hermanos. Volvamos a encontrarnos con esa ancestralidad. Volvamos a abrazar esa ancestralidad. La conexión con la Pachamama no es necesaria hacerla en un lugar bonito donde nos encontremos con el río o con la montaña. La Pachamama está aquí. Es este árbol. Este árbol que un día tuvo ramas, este árbol que tenía pájaros que cantaban a su alrededor. Es esto también, es el agüita, el vidrio, todo es la Pachamama. Si volvemos a esa conexión ancestral y nos encontramos desde nuestro corazón, que acá nos está sosteniendo, quienes están de pie sienten ese apoyo que tienen en el pie. Quienes están sentados sienten el apoyo en la silla, en la espalda, sienten los apoyos. Estamos sostenidos por la Pachamama. Entonces, no hay que buscar en ninguna parte, está aquí. Y somos nosotros, somos parte de la Pachamama. Entonces, cuando hablamos del extractivismo, no es el extractivismo allá, en ese territorio. No es el humedal allá, en ese territorio. No son nuestros hermanos árboles. En ese territorio somos nosotros, es nuestro cuerpo, son nuestros hermanos. Todo eso que está pasando, el extractivismo, nos está pasando a nosotros en el cuerpo. Nosotros tal vez lo sentimos más porque venimos habitando esos espacios y vemos cómo las mineras se llevan toneladas y toneladas de litio todos los días, y sabemos que para sacar el litio están llevándose también el agua, y que hoy en Jujuy tenemos una inconstitución de la provincia, que tenemos un traidor, traidores a la patria, que se pusieron todos de acuerdo para legalizar esa reforma inconstitucional. Por eso estamos aquí, estamos en Plaza Lavalle, estamos viviendo en condiciones súper, súper deshumanas. Pero estamos resistiendo no por nosotros, hermanos. Estamos resistiendo por todos. Porque esa es la lucha, empezar a darnos cuenta que somos la humanidad. Empezar a abrazarnos y empezar a sentir que más allá de nuestras diferencias de colores de piel, de formas de hablar, de dónde nos educamos, de qué fue lo que hicimos, estamos habitando este planeta que se llama Tierra. Estamos habitando este planeta Tierra, las palabras de Marita Malonera, que está resistiendo aquí en la ciudad de Buenos Aires y se acercó a esta muestra, a esta unión, ¿no?, de los pueblos originarios, para transmitir un poco de qué se trata esta resistencia, uh-huh, y esta existencia. Pensaba en lo importante que señalaba Marita recién, en relación a de que está bien que muchas veces nosotras pensamos que para luchar por los territorios hay que estar allí, o para luchar por la Pachamama hay que estar cerca de un río, de una montaña, y como señalaba ella, hay que luchar por lo que tenemos a nuestro alrededor, que está bien que la gente que tal vez vive en un contexto mucho más rural o menos urbanizado vive más de cerca las consecuencias del extractivismo, pero digo, desde la ciudad se pueden hacer muchas cosas y hay muchas cosas que proteger, digo, pensando en, por ejemplo, las veces que se lucha para que no se enrejen los parques o un montón de cosas similares, o incluso ir a apoyar al Malón que está desde hace tanto tiempo en tribunales, ir a las concentraciones que se hacen por el Atlanticazo, por diferentes contra el cambio climático, digo, no es menor y no tenemos que estar cerca del lugar como para apoyar las causas y saber lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Exactamente, estamos haciendo un informe de la inauguración de la muestra de fotografías de Pablo Piovano, Machi Millarán, Guardiana del Agua, Mapuche, el retorno de las voces antiguas. Esto se puede visitar con entrada libre y gratuita en Avenida San Juan, 2491 de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Va a estar todo el mes. Quisiera anunciar que el 30 de noviembre la Machi Millaray va a venir a Buenos Aires y va a estar en esa muestra fotográfica. Así que también quien quiera el 30 acercarse a conocerla. Vamos a cerrar este informe con un poco más de palabras de Marita y un canto que creo que nos va a hacer muy bien. Y ahí abrazarnos y ahí sentir la energía de la Pachamama, que les voy a invitar a quienes puedan, quienes quieran seguir filmando, mano en el corazón. Respiramos profundo. Una respiración más. Exhalamos. Conectamos con el aire que ingresa en el cuerpo. Sabemos que ese aire va también a hacer la conjunción con las venas, que nos sostiene también en los huesos, toda esa química maravillosa de nuestro cuerpo. Una vez más. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Hemos venido a cantarte con cajas y con erquenchos. Queremos homenajearte por los frutos que tenemos. Tucuy canqui, tucuy pacha, tucuy canqui, Pachamama. Inti quilla jalpahuayra, mayucuna y cunjina, chalcanquiño caicupa y mamuna. Eres todo, Pachamama. Quien quiera. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Y una más. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pablo, Maxi, todo el equipo que trabajó aquí con la Machi, un abrazo fuerte. Le mandemos de nuestros corazones un abrazo fuerte a la Machi, toda la resistencia para que continúe en la lucha, y a la Machi Betiana también, a todas las Machis que se han levantado, a todas ustedes, a todas las mujeres guerreras que están de pie.

En ese momento, las Fuerzas Armadas le mantenían a la familia de Pedernera diciéndole a su esposa e hijas que había sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica. Se conocieron los datos preliminares del primer estudio elaborado por un conjunto de universidades, institutos y el CONICET, que busca generar información estadística de calidad a nivel país sobre la población LGTBQ+. Allí se indica que el nivel educativo de la comunidad aumentó, pero las condiciones de vida empeoraron. Según el estudio, del que participaron más de 15.000 personas, las vulnerabilidades son más marcadas en las poblaciones de mujeres y varones trans. La mayoría de las personas participantes cuenta con un nivel secundario completo o superior incompleto, universitario o terciario, pero las personas trans, sobre todo femineidades o mujeres trans, tienen menor nivel educativo en términos comparados con el resto de la muestra, seguidas por no binarias y otras identificaciones. En tanto, casi un 55% de las personas gay cuentan con un nivel educativo superior, completo o mayor. Justicia para Luna, fecha del veredicto. La lucha colectiva y sostenida durante 12 años logró llegar a este juicio y así se sostuvo los 3 meses de audiencia. Con un enorme compromiso transversal y amoroso. Así comienza el comunicado publicado en las redes sociales de Justicia para Luna. Y continúa. Ya tenemos fecha, la fecha del veredicto, y esperamos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias, haciendo lo que corresponde, justicia. Por ese motivo, convocan a acompañar a Luna y su mamá Llama el próximo 21 de noviembre a las 12 del mediodía en la Valle 1171. Minutos pasan de las 10 de la mañana y 21 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Proletariado hace DJ Dolores. En tu vino artesones, justicia que justicia, si es triandiza, en tu vino artesones, justicia que justicia, si es triandiza, en tu vino artesones. We'll be right back. tá fora da festa, quem bate e contesta no muro da grana, quem mora no buraco, quem carrega o saco, quem é o culpado, pra quem é a polícia, pra quem é a polícia. Cotidiano es el construir sueños. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana y te quiero contar, Agus, que estoy con una perri acá en mis pies. Ay, que llegó la perri de la montaña. Exactamente, y se vino al estudio. Te eligió. Sí. Y Sarasa está tranquila tomando sol en el patio, o sea, como que ya sabe que Lupita es amiga. Coexisten muy bien las dos, ¿o no? Sí. Se puede, gatita y perrita. Gatita y perrita radiales. Pauli, tengo una recomendación para hacerte mañana de algo que yo ya vi por acá y va a estar en el bar de la tribu. Ay, ¿qué va a haber mañana? Es mañana a las 8 de la noche, mañana 15 de noviembre, con entrada libre, por supuesto, en nuestro querido Mostra. Van a proyectar Al Borde, que es el último documental de César González, el cineasta, poeta y escritor, que puso en marcha este proyecto antes de las PASO, su intención era hacer, digamos, de alguna manera un registro de la época de la discusión política que se dio entre las PASO, la votación, y ahora previo al balotaje. La película se estrenó la semana pasada en unos 400 puntos diferentes del país. Yo la fui a ver, por ejemplo, en un centro cultural acá cerca en Junín, y mañana se proyecta en la tribu. Se las recomiendo, también recomiendo que sigan en Instagram Al Borde Documental, porque está muy bueno como lectura. Es un documental básicamente en la que hablan un montón de personas distintas acerca de lo que creen, de lo que está sucediendo, y es una lectura súper interesante, la verdad. ¿Me decís la hora que se proyecta? A las 8 de la noche en la Mostra, el bar de la tribu, allí en Lambaré 873, bien. Mañana 15 de noviembre. Bien. Puntual, ¿eh? Voy puntual. A intentar venirme. Y si mañana estás con mucha ocupación y no llegás aquí al bar de la tribu, tenés otra posibilidad el jueves 16 en el Cine Casonero, en la casona de Humahuaca, también se va a proyectar Al Borde. Y esto es en Humahuaca. Ay, no leo los numeritos. 3508, la casona de Humahuaca, el jueves a las 20:30. Así es, así en Humahuaca y Bulnes. Realmente les recomiendo que vean la película. Está súper buena. Tengo otra recomendación para el día de hoy. Hoy hay una muestra itinerante fuera Mecorot, charla, debate. Va Mecorot en nuestros territorios y el genocidio palestino. Va a estar la compañera Maren Montavani y Lautaro Broski, que también ambos nos han visitado aquí en el programa. Maren es del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, y Palestina contra el muro de la apartheid, y Lautaro Broski es una voz judía argentina por Palestina, escritor, autor del libro Dictadura y Antisemitismo. Esto va a ser hoy, martes 14, 20:30, en la esquina Rebelde, Gallo 769 de la ciudad de Buenos Aires. Yo te tiro un plancito para el jueves, porque también va a estar una de las personas que han pasado a lo largo de este año y han traído su música en vivo, porque el jueves a las 20:30, también en la tribu Mostrabar, va a estar tocando Meli Lobos, cantante de Las Cachitas Now, junto a Noelia Sin Cunas y Tommy Yancafil. Van a hacer un recorrido por diferentes géneros musicales, va a haber cumbias, boleros, folclore y tangos para cantar entre todos, así que se pueden acercar a la tribu Mostrabar, que les esperan con comidita caliente, la birra bien fría y el bicicletero en la puerta. Ahí va, ahí va. Yo les voy a anunciar algo también para este sábado. Tengo como mucha intriga, porque es un amigo que está presentando un disco, pero es el sábado de la noche, que me parece que hay veda, así que vamos a ir a tomar juguito y escuchar a la banda, me parece. Sí, ¿no? hay veda de cara a las elecciones, o se juntan y se gestionan unos alcoholes antes, bien temprano, o se juntan a tomar juguito y escuchar a la banda, ¿por qué no? Ahí está, porque este 18 de noviembre, Pica Pica para Todes Mis Compas se presenta en el Tanque Cultural. Es en la calle Acasuso 6930 de Liniers, en el barrio de Liniers. Empieza a las 20 horas puntual. Y están disponibles las entradas. Busquen en las redes Pica Pica para Todos con X Mis Compas. Juli, un compañero también radialista de La Retaguardia, que presenta junto a muchos invitados esta nueva producción musical. Te tiro dos previos a la veda. Uno, el jueves ir a bailar a la minga en las clases de tango queer, como anunciamos todas las semanas. Y la última es el viernes, este viernes 17, a las 9 de la noche, también en la tribu, se va a presentar Loto, que es una banda pop tropical. Ay, así mira, que mejor para despedir lo que es la vida normal y entrar en la veda, ir a bailar pop tropical a la tribu, ¿no? Ahí va, ahí va. Antiheroína hace ¿Qué tal, Cale? Un tabaco. Es total, la banda se llama Que te calles. Leo unos versos de su poesía, su lengua pone en guardia la mía. Quiero invitarla a fumar un purito, sentir su cuerpo de cerca un poquito. Antiheroína es, porque nada. a sonar el cha cha cha cha cha cha cha. Nos tenemos que empezar a despedir. Sí, sí, sí. Se pasó rápido este territorio posible. Anduvimos por los territorios posibles de los clubes de barrio y anduvimos por los territorios posibles de las comunidades originarias que resisten a tanto extractivismo. Y me quedo, ¿no?, con las palabras de Marita diciendo que la Pacha, que todo lo que defendemos está entre nosotros, ¿no? Por más que vivamos en estas ciudades de la furia. Sí, básicamente hay un guiño para quienes habitamos las ciudades de que también podemos estar defendiendo nuestros territorios. Exactamente. ¿Por dónde andarás? ¿Por qué territorios andarás en este martes 14 de noviembre? De mínima por los territorios del noroeste de la provincia, Pauli. Bien, bien, bien, bien. Yo ando por los territorios de las correcciones. Hay que cerrar notas de todos lados. Profe, aprobé. Pero bueno, ayer estuve leyendo unas devoluciones porque les hice hacer autoevaluación, ¿no? Que cada uno y cada una... Eso, Pauli, qué bueno, difícil. Pero cada uno y cada una puede decir, a ver, bueno, ¿qué me pasó a mí este año en el aula? Ah, autoevaluación de su experiencia. Exacto. En el aula. Ah, pensé sí. Cuando te hacían autocorregirte lo que habías rendido y eso me parece una dificultad enorme. Les hice que reflexionen a ver cómo, qué, si habían aprendido algo, qué les quedaba de las clases. ¿Lo hicieron de manera anónima o dieron sus nombres y dieron mucho amor también, ¿no? Porque me decían, gracias, profe, por aguantarnos. Yo me distraigo a veces. Como que fueron también había mucha sinceridad ahí en la juventud. Pero es la realidad, ¿quién no se distrae en clase? Así es. Bueno, ya son las 11 de la mañana. Sigan escuchando FM La Tribu por el 88.7 o por internet, porque ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotros cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana.